Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este lunes 9 de marzo. Estos son los titulares de las noticias. Nicolás Sarkozy inició su visita a México. China refuerza las fronteras de Tíbet y una conferencia internacional sobre la violencia contra las niñas. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, semana de movilización pro-Tíbet a 10 años de la ocupación china. El Congreso brasileño investiga un escándalo de escuchas telefónicas. La fiebre del Mundial de Fútbol llega a Ciudad del Cabo. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta Ricardo Cuadros. Muy buenos días. El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, se encuentra en México para una visita de 2 días. Las actividades oficiales comienzan este lunes, pero Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, almorzaron el domingo con el presidente mexicano, Felipe Calderón. Temas centrales de la agenda de los próximos días son la crisis económica mundial y el caso de una mujer francesa que se encuentra encarcelada por secuestro. Florence Cassés, de 34 años de edad, fue condenada a 16 años de prisión en México. Según el presidente Calderón, no se descarta que pueda cumplir su pena en Francia. Sarkozy cerrará además algunos convenios comerciales con el país azteca. Esta es la primera vez que el jefe de Estado francés visita México. China ha enviado tropas de seguridad extra a Tíbet para reforzar el control de sus fronteras. Mañana martes se conmemoran los 50 años de exilio del líder político y espiritual tibetano, el Dalai Lama, que huyó a India después de un fallido levantamiento contra la invasión china. Pekín quiere evitar que la conmemoración sea utilizada para lo que llamó sabotajes de la camarilla del Dalai Lama. El año pasado, las protestas de los monjes budistas en Tíbet derivaron en graves desórdenes y tensión internacional. La revuelta fue aplastada violentamente por China y murió una cantidad no determinada de personas, entre ellas varios monjes budistas. El ministro holandés de Relaciones Exteriores, Maxime Verhagen, considera que la ONU debe nombrar, a la brevedad, un encargado especial de la violencia contra los niños. Los países miembros de Naciones Unidas acordaron la creación de este cargo en 2007, pero hasta la hora no ha sido implementado. Holanda cooperará con 800.000 euros para la nueva función. El ministro Verhagen dijo que a escala mundial hay millones de menores, especialmente niñas, que son objeto de distintos tipos de violencia. El ministro Verhagen hizo este llamado en la apertura de una conferencia internacional sobre la violencia contra las niñas en el balneario holandés de Scheveningen. La conferencia fue organizada por iniciativa del propio ministro. En Uganda, un avión de carga cayó al lago Victoria. El accidente costó la vida a sus 10 ocupantes, entre ellos 3 altos oficiales del ejército de Burundi. El aparato, un Antonov, cayó al lago y se hundió en sus aguas poco después de su despegue del aeropuerto de Entebbe, el más grande de Uganda. Su destino era la capital de Somalia, Mogadishu, y se cree que transportaba materiales para las tropas de paz ugandesas en ese país. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. En Manila, capital de Filipinas, por lo menos 2.000 personas quedaron sin hogar a causa de un voraz incendio. El siniestro tuvo lugar en el barrio de Chabolas San Andrés Bicut, en el sur de Manila. Se informó de 3 personas heridas. Se cree que el origen del fuego fue una vela que cayó sobre material inflamable. Las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur han aumentado a causa de los ejercicios militares de los sureños con Estados Unidos. Las maniobras conjuntas anuales comenzaron este lunes. Corea del Norte las ha calificado como un ejercicio de invasión y dijo que tiene listo al ejército para entrar en combate. Dentro de poco, Pyongyang quiere lanzar un satélite y advirtió que se desatará una guerra si el satélite es derribado. Washington y Seúl temen que la puesta en órbita del satélite sea una excusa de Pyongyang para probar un misil de largo alcance. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmará este lunes un decreto con el cual se pone fin a las restricciones a los estudios con células madre. Nuevamente se pondrán a disposición fondos federales para la investigación experimental con estas células. En Estados Unidos, estos fondos estuvieron congelados durante 8 años porque el presidente George Bush y los cristianos conservadores estaban en contra de la célula madre. Las células madres son hechas de embriones humanos y su utilización médica es vista por muchos como un problema moral. El Instituto Nacional de Salud tendrá ahora 4 meses para proponer nuevas formas de investigación. Y hasta aquí el boletín de noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. Mañana se cumplirán 10 años del inicio de la sublevación en el Tíbet contra la ocupación china. Fue también como consecuencia de esta insurrección, que habría dejado decenas de miles de muertos, que el líder espiritual de los budistas tibetanos, el Dalai Lama, tuvo que refugiarse en la India. China anunció que reforzó la seguridad a lo largo de la frontera exterior del Tíbet. Alejandro Pintamali toma contacto con el experto holandés sobre China, Jan van der Putten. ¿Qué significado tiene este aniversario cuando hoy se tiene la sospecha que el movimiento independentista o rebelde en todo caso está siendo silenciado desde la ocupación china? Sí, efectivamente, Alejandro, la rebelión popular tibetana del año pasado ha sido sofocada, ¿no?, en sangre y fuego, y está súper claro que los chinos no tolerarán nada que ni de lejos parezca a independencia, aspiración de independencia de Tíbet. Para ellos es de vital importancia de integrar Tíbet en la República Popular China. Ahora, aquí hay varios términos que quizás se confunden y tal vez usted nos lo sepa aclarar, porque el líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, suele hablar de una demanda de autonomía. China, por su parte, dice que aquí lo que se pretende es la independencia de todas las regiones donde hay una minoría de la etnia tibetana. En definitiva, ¿qué es lo que se está buscando con esta rebelión? Efectivamente, los chinos dicen que lo que el Dalai Lama quiere no es lo que él llama la autonomía real, ¿no?, de la parte tibetana de Tíbet, sino literalmente el descuartizamiento de China, porque una de las exigencias tibetanas en las reuniones informales que enviados del Dalai Lama han tenido con el gobierno chino ha sido la autonomía de todas las áreas del país donde viven tibetanos étnicos. Y esto en la práctica es mucho más grande que la provincia de Tíbet. El ministro de Relaciones Exteriores acaba de decirlo todavía, Alemania o Francia o cualquier otro país del mundo aceptaría la separación de una cuarta parte de su territorio. No, naturalmente. ¿Cuál ha sido, señor van der Putten, el impacto en América Latina de todo el movimiento tibetano? Bueno, el Dalai Lama efectivamente tiene seguidores en el mundo entero, gracias en parte naturalmente al hecho de que se ha hecho películas sobre Tíbet y algunos actores de Hollywood son seguidores del Dalai Lama, pero también, y esto creo que vale especialmente para América Latina, el budismo tibetano con su mensaje de paz, armonía, tolerancia, espiritualidad, es muy escuchado por el propio pasado reciente de América Latina, con tantas dictaduras, tanta violencia que en el fondo no ha conducido a nada. Entonces la gente busca otros métodos, también buscan métodos para dar sentido a su propia vida en medio del mercantilismo, del comercialismo, de valores solamente materiales, en que se habla solamente sobre dinero. Entonces la vida quizás tiene un sentido un poco más profundo, y esto es lo que el Dalai Lama predica, y creo que esto es la explicación de su popularidad. El señor Jan van der Putten, especialista en temas de China. La prensa brasileña reveló este fin de semana un nuevo caso de grabaciones telefónicas ilegales por parte de la policía. El Congreso convocó para hoy a una comisión especial para que investigue esta denuncia. Mario de Freitas nos amplía desde São Paulo. En São Paulo, una publicación semanal de opinión, Veja, ha publicado este final de semana un reportaje especial en que denuncia el comisario de Policía Federal, Protógenes Queiroz, de investigar ilegalmente autoridades y políticos mientras coordinaba una operación anticorrupción. Hace pocos meses, este comisario ya había sido apartado de su trabajo después de haber llevado a prisión personalidades como el exalcalde de São Paulo, Celso Pita, el empresario libanés Naji Narras y muchas más personas implicadas en un esquema de corrupción que beneficiaba a empresas y particulares y que responden ante la justicia ahora en libertad. Daniel Dantas fue detenido dos veces en un espacio de 48 horas y ha conseguido que el presidente de la Suprema Corte de Brasil lo retornara a la calle las dos veces, lo que ha causado una gran polémica en Brasil. Hubo sospecha de que la Suprema Corte de Brasil lo estuviese dando protección a pesar de las investigaciones indicaren hartas evidencias en los crímenes de que era acusado. Hoy en Brasilia, el presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Michel Temer, está llamando una comisión parlamentaria de investigación de escuchas telefónicas. Temer, del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, citó a esta comisión después que la revista Veja denunciara que el comisario Protógenes investigó ilegalmente autoridades y políticos mientras coordinaba la operación anticorrupción Satyagraha. En las nuevas denuncias, la publicación apunta que Queiroz investigó ilegalmente hasta la vida amorosa de la ministra jefa de la Casa Civil de la Presidencia, Dilma Rousseff, la más probable candidata presidencial del gobernante Partido de los Trabajadores, el PT, para suceder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2010. El anterior ocupante de esa cartera ministerial e integrante del PT, José Dirceu, además del presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, y los líderes opositores José Serra, gobernador de São Paulo, y Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de la República, habrían sido también investigados por Queiroz. El ministro de Asuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, y el hijo de Lula, el empresario Fábio Luiz da Silva, serían otras víctimas de la violación de su privacidad telefónica por parte del comisario policial. Las pruebas, de acuerdo con la información, fueron aprehendidas en un ordenador portátil en la casa de Queiroz, en el que también se encontraron fotos de la vida particular de los implicados. Queiroz, según el diario de gran circulación Folha de São Paulo, argumentó que investigó al hijo de Lula por una petición presidencial, entre comillas, pues se temía que él fuera blanco de una organización criminal después que el joven empresario de videojuegos, conocido como Lulinha, suscribiera en 2004 un millonario contrato con la empresa Brasil Telecom, en la época controlada por Daniel Dantas. Mario de Freitas, corresponsal de Radio Nederland, en São Paulo. El Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos llegó a la Ciudad de México para denunciar que los narcotraficantes les exigen la entrega de los magros subsidios que reciben del gobierno federal. Un informe de Marta Durán de Huerta. La violencia en el campo es terrible y poco se habla de ella. Las balaceras en las ciudades, los decapitados y los operativos militares acaparan los reflectores y casi nadie se entera de la violencia y extorsiones de parte del crimen organizado, ante los indios y campesinos. Los agricultores denuncian que los narcotraficantes los obligan a sembrar marihuana o amapola y a limpiar terrenos para convertirlos en pistas clandestinas de aterrizaje donde llegan avionetas repletas de cocaína. Esto sucede en zonas de muy difícil acceso, lejanas y escondidas. En todo el país hay campesinos que alquilan sus tierras a los narcos y siembran cultivos ilícitos. Saben que si los atrapan pasarán varios años en la cárcel, pero la miseria es tal que la mayoría prefiere arriesgarse. Las cárceles de Oaxaca, por ejemplo, están llenas de indígenas que no saben que cometieron un delito al alquilar su parcela para sembrar cannabis, ancestral planta que alivia los dolores reumáticos. ¿Habrá que castigar a estas personas por intentar sobrevivir? Ante la negligencia o complicidad de los gobiernos locales, estatales y federales, el cultivo de amapola, de donde se obtiene la goma de opio, y la marihuana desplazó a los cultivos tradicionales. Para colmo, el gobierno de México compra maíz barato y de muy mala calidad a los Estados Unidos y quienes sí reciben apoyos y subsidios son los grandes productores extranjeros y los grandes monopolios. En diversos operativos del ejército mexicano han sido capturados varios capos. La gran sorpresa es que ellos estaban registrados como productores y exportadores agropecuarios y recibían todo tipo de ayudas estatales. Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista, denunció que los NARC utilizan a los jóvenes de las zonas rurales para transportar y vender la droga. Ellos, los jóvenes, se sienten fascinados por la idea de ganar dinero rápido y algún día manejar una camioneta grande, algo que la agricultura tradicional no les ofrece. La cosmogonía de los indios de México dice que fuimos hechos de maíz y la ironía es que ese producto central de la dieta y la cultura mexicana no solo se tiene que importar de los Estados Unidos, sino que su cultivo ha sido sustituido por el de enervantes. Desde la Ciudad de México, para Radio Nederland, Marta Durán de Huerta. El próximo jueves, el gobierno de la región peruana de Puno, en la frontera con Bolivia, decidirá si adopta el nuevo nombre de Región Federal Autónoma Quechua Aymara, según anunció un consejero regional. Fernando Cabrera tiene al teléfono a David Montoya, especialista del grupo Propuesta Ciudadana, experto en temas de la descentralización y reforma institucional. Señor Montoya, muy buenos días. ¿Cómo está? Señor Montoya, la propuesta esta del presidente de la región de Puno de declarar zona federal o región federal autónoma Quechua Aymara, ¿tendrá algunas consecuencias para el resto del país? No, me parece que no, porque la constitución política es muy clara. Nosotros somos un Estado unitario y descentralizado, formado por tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. El Estado es unitario, es único, pero descentralizado. Y inicia el proceso de regionalización instalándose en el año 2003 gobiernos regionales en los departamentos existentes. Y el proceso de descentralización del Perú indica que en la regionalización es donde se va a alcanzar el desarrollo integral, que es lo que en realidad busca el proceso de centralización, que el Perú se desarrolle integralmente en todos sus territorios y sectores, ¿no? Sin embargo, regionalización no significa federalización en este caso. Exactamente. La apuesta que entiendo está planteada desde el gobierno regional de Puno es tratar de levantar, digamos, una autonomía absoluta respecto a todos sus pares en relación con el país, ¿no? O sea, hay una autonomía política, hay una autonomía económica, hay una autonomía administrativa, pero que tiene relación con ese Estado unitario, ¿no? Ese gobierno. Por eso es que en los Estados unitarios descentralizados, también los federados, pero en los unitarios descentralizados, el tema de las relaciones intergubernamentales entre niveles de gobierno son políticas y mecanismos que van a poder señalar si hay eficacia o no hay eficacia en la gestión pública de los estados. De cualquier modo, el presidente de la región Puno, Hernán Fuentes, está decidido a seguir con su proyecto. ¿Tendrá eso consecuencias políticas o penales para él? Podría tener. Incluso, y ya no olvidemos que el gobierno regional que preside el señor Fuentes se aprobó declarar la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? Como insumo importante, no dañino y todo lo demás. Cuando eso tiene que ver con una política nacional. Entonces, eso fue rápidamente declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional correspondiente. Puede pasar una cosa parecida. Lo que sí estamos convencidos los peruanos es que los actuales departamentos tras cuales están desarrollando ese gobierno regional no son los espacios propicios que van a resolver el tema del desarrollo, sino que son los espacios más integrados territorialmente o que donde van a juntar potencialidades de oportunidades económicas y de mercados los que van a permitir, digamos, esas posibilidades de desarrollo. Era David Montoya, especialista del grupo Propuesta Ciudadana en temas de descentralización y reforma institucional. En contacto con Radio Nederland a cualquier hora del día a través de internet, en audio, video y también a través de nuestros artículos. Lea los informes especiales dedicados a temas internacionales de candente actualidad. Informa rn.nl. Y nuestro último tema en la matinal. La fiebre del Mundial de Fútbol del 2010 se extiende por Sudáfrica. El país se prepara para el mayor evento deportivo que jamás se haya celebrado en el continente africano. En ninguna parte la fiebre es tan palpable como en Ciudad del Cabo, el lugar donde se disputarán las semifinales. Por donde se mira hay grúas y las hormigoneras giran desde la madrugada hasta la noche. Un informe de Paul Anstis que presenta Cordusveig. El ritmo del desarrollo es impresionante. Hace poco, el aeropuerto de Ciudad del Cabo era solamente una fracción de lo que es hoy día. Pronto estará listo para recibir al 500.000 de aficionados de fútbol y turistas que se espera para junio del año que viene. También se están construyendo un nuevo sistema de transporte, nuevas carreteras, 8 nuevos hoteles, apartamentos de lujo y un estadio de categoría internacional. El Mundial de Fútbol es considerado como un enorme aliciente para la economía. Peter Cronje es el portavoz oficial de Ciudad de Cabo para el Mundial del 2010. Es muy importante. Tenemos la oportunidad de mostrar nuestra maravillosa ciudad y sus alrededores a miles de millones de televidentes en el mundo entero. También nos da la oportunidad de mejorar la infraestructura, la calidad de nuestros servicios y utilizarlos como una plataforma para un crecimiento económico e inversiones a largo plazo. En el centro de todas las actividades de desarrollo en Ciudad del Cabo está el nuevo estadio Greenpoint Stadium, que cuesta 400 millones de euros. Desde el comienzo del proyecto en el 2006, se generaron más de 2.000 puestos de trabajo. Para promover el espíritu de trabajo en equipo, los trabajadores en la construcción firman un contrato similar al de los futbolistas. El que viola las reglas de seguridad recibe automáticamente una tarjeta roja y es remitido al banquillo. A pesar de los temores de los críticos que África del Sur no estaría preparada para el comienzo del Mundial en junio del 2010, la construcción del estadio, que tiene 68.000 asientos, está adelantada con respecto a los planes. El estadio ha sido diseñado para estar conforme con el maravilloso paisaje de Ciudad del Cabo, que es dominado por el Monte Mesa. Probablemente el elemento más dramático es el techo, que consiste en 36.000 metros cuadrados de vidrio que cubre los asientos. El techo pende de 72 columnas. El arquitecto Robert Holmes, del estudio de arquitectos alemán GMP Architekten, dice que en Ciudad del Cabo el techo del estadio tiene que ser considerado como una quinta fachada y que debe impresionar la visita de la gente. La tarea era construir el techo lo más bajo posible, no tener demasiadas líneas que impidieran la vista hacia el mar. El techo pendiente es como el borde de una rueda de bicicleta, que soporta todo el peso del techo. El problema con un techo pendiente es que el viento se lo podría llevar, y por eso tenemos que cargar el techo con un peso exacto para evitar eso. Es la primera vez que hacemos esto, comenta Holmes. Hasta ahora, el deporte en Sudáfrica era dominado por cricket y rugby, que son los dos deportes que atraen la mayor cantidad de patrocinadores. Los entusiastas del fútbol esperan que esto cambie con la llegada del Mundial. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El International Herald Tribune publica en primera plana fotografías de mujeres que se manifestaron ayer, en el Día de la Mujer, en Madrid, Gaza y Seúl. En Estados Unidos crecen las esperanzas de que ese país firme por fin la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, que data de 1979. El diario británico The Times informa en su edición de Internet que el movimiento Real Ira reivindicó el atentado contra una base del ejército británico en Irlanda del Norte, que se cobró la vida de 2 soldados. Real Ira es un grupo disidente del ejército republicano irlandés que se opone al acuerdo de paz de 1998. Obama quiere el petróleo de Lula, reza el titular del diario español El País. Brasil y Estados Unidos mantienen contactos informales con el objeto de cerrar un futuro acuerdo comercial que aumente el flujo de petróleo y derivados desde el gigante sudamericano hacia el vecino del norte. El gobierno estadounidense ha dejado clara su voluntad de incrementar considerablemente las importaciones de crudo brasileño. Otro diario español, el ABC, escribe que Corea del Norte amenazó con la guerra si se intercepta el satélite de comunicaciones que planea lanzar. Al mismo tiempo anunció la suspensión de la red militar de comunicaciones con Corea del Sur. El aviso del régimen comunista coincide con el comienzo hoy de las maniobras militares anuales entre Corea del Sur y Estados Unidos. El periódico francés Liberación da parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien opina que Estados Unidos no está en camino de ganar la guerra en Afganistán. Según el mandatario, los talibanes son cada vez más atrevidos y el gobierno nacional afgano todavía no ha logrado la confianza del pueblo. El suizo Neue Zürcher Zeitung informa que el fiscal general israelí inculpará al expresidente de Israel, Moshe Katsav, de violación y acoso sexual. La acusación comprende delitos sexuales contra varias de sus empleadas cuando era ministro de Turismo y presidente de Estado. El diario holandés de Volkskrant publica que los partidos de la coalición gubernamental están estudiando planes para combatir la crisis. Todo parece indicar que el gobierno invertirá primero miles de millones de euros y luego, solo en 2009, introducirá ahorros. Y así concluye la matinal de este lunes 9 de marzo a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Alejandro Pintamali. Ingeniero de sonido fue Peter Damafe. Y en nombre del Departamento Español, Ricardo Cuadros y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.